FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso, consigue un mundo al cual conquistar. De preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecute el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando. Seguimos. En tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Estamos en tratar de conquistar el mundo. Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las rutas hay. Se convierten tus manos en fuego mañana. Qué cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural cuando despiertes, si es que realmente buenas noches a todas las mujeres. Che, después este tema hay que remontarla así como, no sé. Mandémosle el Cosquín Rock. Me encanta que la verdad que es algo que me encanta. ¿Para qué guardo el violín? Pará. Pará. Es tan punk. Son tan punk. ¿Sabés qué? Pan con leche. Pan con leche. Viene de tono con la camisa que se trajo. Mire, re hippie. Cuando eligió el tema dijo, voy a poner esta camisa. Voy a poner esta camisa. Sí. Creo que tenías esa música en la cabeza cuando te estabas vistiendo. Sí. Totalmente. Cuando agarré dije, violencia en el punk. Tarareaba. Sí. No, es terrible. Aparte vos escuchaste lo que es la letra. Violencia en el parque de la ciudad. Sí, imagínate, claro. Saliendo los carritos del pulpo, sale volando, sí. ¡Wah! Y todos, claro, violentos ahí adentro. Jodido. Una vomitada violenta. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, muchachos? Buenas noches. Bueno, buenas, yo ya saludé. Sí. Claro, ella saludó, ella arrancó el programa, está full sí. Sol. Buenas noches, Darius. Buenas noches, Fede. Buenas noches, Sol. Hoy tenemos un poco de todo, tenemos un intérprete solista. Un solista, Mariano Toscano. ¿Tenemos tu bloque, tu columna? Sí, voy a hacer una entrevista a una compañera de Mujeres al Oeste y contar un poquito de la jornada estuve que viendo, el sábado. Sí. Estuve viendo un poco de la que se juntaron para lo que es la violencia de género. En este caso fue la violencia de género. Hace poco hubo un congreso que se habían... Calculo que hubo gente de tus conocidas. ¿Estás hablando, Willy? No, de verdad no te enteraste. Hubo un congreso que... me llegó un mensaje, por eso miro para el costado. Pensé que te hacías el que no te... No, hubo un congreso, pensé que ibas a hablar sobre el tema que venía lo que era la violencia y la cantidad de muertes que hubo en el año en la Argentina por femicidio, exactamente. Ah, sí. Yo no sé, pero yo estuve en la jornada de intercambio de experiencias en el abordaje de la violencia contra las mujeres el sábado. Ajá. En San Miguel, en la Universidad General Sarmiento. Sí, estuvimos charlando un poco ahí afuera con, Cristina Ochoa, que me, no sé si es pariente de Fernando Ochoa. Tengo que preguntar, ¿sos pariente de Fernando Ochoa? Uno que está acá a la mañana. ¿Tienes un pariente ochooso? Un pariente que se llama Fernando y que trabaja en la radio. ¿Trabaja la, no. ¿No? Ah. Ahí Fecu dice que no. No, bueno, Fecu dice que no, sí, entonces no. No es pariente de ella. Y si lo era, dejó de serlo en el momento en el que Fecu dijo no. No. Así que ahí está. Bueno, entonces vamos a charlar un rato con la compañera Cristina. Sí. Y le puedes hacer esa pregunta tan chicañera que me la tiraste el otro día. No era una pregunta, era una reflexión. Una reflexión que tuvo un estudiante. Pero igual, pues, si es un estudiante a la que vos le estás dando clases, es una reflexión desde tu postura. Porque si yo le estoy dando clases a chicas y chicos, van a tener reflexiones según la dirección que yo le dé a esa clase. Entonces van a hacer reflexiones acerca de lo que yo esté dando en ese momento. O sea que es tu reflexión que la proyectás en tus alumnos y alumnas. Mirá cómo te equivocás, porque justamente se trataba de un tema de investigación que ellos estaban eligiendo por su particular interés. La chica decidió hablar de la violencia de género totalmente. Pero vos nunca le hablaste de nada y ella dijo, yo sé que te me voy a elegir. De hecho, no. Particularmente, no significa que mis clases sean totalmente objetivas y que no pongo una impronta personal en mis clases. Pero en este tema no, porque justamente ellos elegían sus temas. Libres, sí. Después lo charlamos, si querés, en alguno de los programas de radio estos que tenemos, que son de docentes. Ahí voy perdiendo porque yo no soy docente. Como la otra vez que hiciste estuve. Dos materias, lo dejamos a Darío afuera, no sabes de qué charlar. No, tengo casi 4 años de trabajo social, nunca lo terminé. Yo pensé que ya terminaba la carrera de filosofía vos. No. Bueno, también viene Matías supuestamente. Volviendo a lo que estábamos. Sí. Si no hay conspiraciones que lo detengan en el medio. Si no conspiran contra él, va a venir. Sí. Habrá también, quizás si queda un poco de espacio, algo de reflexión filosófica. Sí. Bueno. Y Agite. Con las fechas y con Mariano Toscano. Actualidad, sí. No, iba a decir otra cosa, pero ya nos metimos en otro tema. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Sí. Vamos a hablar a Mariano, que estaba casi muerto la semana pasada y ahora volvió. Hola, Mariano. Volvió. ¿Qué te pasó, Marian, la semana pasada? Sí, fue demasiado escatológico para decirlo al aire. Demasiado escatológico. Ha contado cosas que quiero borrar de mi mente. ¿El famoso nacido? Sí. Me salió un alien de por acá. Claro, sí, a mí me pasó una vez así. Un siamés. Estaba en un lugar donde no puedes salir una de esas cosas. No. Por suerte, según lo contó por ahí, lo disfrazó un poco, pero claro. No estaba en donde no debe de estar. Es decir, no me puede salir esto acá. Ahí no fue. No. Fue en otro lado. No, está bien. Bueno, vamos a escuchar un tema, nos vamos acomodando, así hablamos un rato con Cristina, que está esperando afuera. Así la metemos al sauna. Bárbaro, dale. Demos arranque a esto. Vamos a un tema y ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Me you de conquistar el mundo, con toda la movida under independiente del país. Seguimos en Trata de Conquistar el Mundo. Voy a tirar los teléfonos. Pasaba. Dale, dale. El teléfono para. Y 0237-466-559 si quieren llamar o salir al aire o dejar algún mensaje o ganarse algo si las chicas aquí escuchar te trajeron. La hermosa voz de Mariano. O escuchar la teléfono. Hermosa voz de Mariano al teléfono o la de Fecu que está ahí sí. Como que no pudo dormir anoche y tiene una cara de muerto. 0237-466-6559. Hola, hola, hola. Ay, sí, este ya están dando, qué groso. Sí, ya están dando. Me cambié de micrófono, por eso estaba probando. O lo pueden hacer por mensaje de texto al 11-68-45-29-98. Me encanta, me enamoro. Me pone incómodo que me miren cada vez. Ahora lo tengo al ladito. Cada vez que lo digo, me pongo incómodo porque me empiezan a mirar. Y no sé si. Igual no se hagan ilusiones porque no es tan lindo como la voz que tiene, ¿eh? Claro. Ah, claro. No sé, ¿por qué? Porque el imaginario. ¿Y por qué? No. Dejá, ratonea, dejá que ratonee tranquilo. Bueno, ratonee. Igual en el Facebook ya me van a conocer. O sea, claro. Ponen... Igual en el Facebook tiene esa trampa que vos pones una foto de vos cuando tenías 15 años. Ahí con claro, la sí. Flor de la edad. Mi hermano tiene una. Yo igual que, a mis 15 años está. Una... Ahora estoy re pro ante lo que estaba antes. No, prefiero poner las de ahora. Sí, yo qué sé, pero... No, tiene una que tiene el pelo largo, todo musculoso. Pero bueno, Sebastián ahora está con panza, pelado, ¿viste? ¿Tienen? Ahí la foto, vos lo ves y decís, este flaco es modelo. De hecho, fue modelo un tiempo. No. Pero... Sí, modeló. Le sacaron foto del culito marca Levi. Joder, ah, ¿en serio? Mi hermano Sebastián, no Matías. Ah, bueno, salió en la revista Deep Mode, ¿viste? Al lado de, abrazado a Julieta Ortega. No, el culo no. No, no, grosso, grosso. Era modelo. Era. Fue. Engordó. Fue, ahora es modelo de padre, tiene pancita, barbita y pelada. Bueno, voy a leer un mensaje que llegó para que no me quede colgado, que dice: aguante de tratar de conquistar el mundo, besos para todos. Gaby y Guada. Ah, iba a leer. Sí, Gaby, tirame un beso para mí también. Dijo para todos. Yo soy toda, no todo. Qué fundamentalista. Sí. Bueno, hablando de todos y todas. A ver, ¿para qué? Bueno, decilo cerca de la Cristinet porque te ganás puntos. Sí. Si decís todos y todas. Esa zorra que nos robó el todos y todas. Tantas cosas se robó. Sí. Perdón. No empecemos de vuelta porque la semana pasada terminamos mal con todos los peronistas. Bueno, vamos, escuchen, el sábado fui a una jornada en la Universidad General Sarmiento de San Miguel. Sí. Que era intercambio de experiencias en el abordaje de la violencia contra las mujeres. Hubo varios expositores, expositoras y un solo expositor, de hecho. Por ejemplo, estaba Bettina Guevara, del Consejo Nacional de la Mujer. La presentación estuvo a cargo de Suleiman Palma, que para mí es como... super too much. Después Gabriela Domecq de UNGS, bueno, Marcelo Romano por Decidir, Cristina Ochoa por Mujeres al Oeste, y yo ahí se me prendió la luz. Dije, sí, a esta la tengo que invitar para que venga acá a desarrollar un poco de esto, del trabajo que ellas tienen en digamos, en esa organización independiente, una asociación civil sin fines de lucro independiente que está del 95, ¿no? Bienvenida, Cristina. Gracias. A esta tarde conquistar buenas el noches. Mundo. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. Acércate así porque si no. Dale, no vos, igual vos te estás escuchando ahí, sí, ¿no? Sí, me listo. No es muy agradable mi voz. Bueno. No, no, se te escucha bien, aparte está bien el tono. Ok. Porque, digamos, los bloques que yo tengo siempre traigo algún tema y lo charlamos, lo desarrollamos un poco. Generalmente pero... son por teléfono las comunicaciones. Entonces, siempre... sale bien. O sea, sale fuerte porque habla una persona al teléfono, lo tenés acá, así que... Igual lo voy a hacer, voy a decir sí. Algo, siempre son mis compañeras de organización las que llaman. De hecho, siempre es Pili la que llama, sí. Que es la abogada. Montan todo un sketch en función de... ¡Oh! Le cambiamos el nombre, todos los días le cambiamos el nombre. Ver, sí. Le decimos Liliana Alderete, le decimos sí. La tía Pichu, Pili, nos vamos a cambiar la misma sí, persona, pero... Sí, claro. Lo que todo suma. Sí, más vale. Sí, sí, así que... ¿Qué? No, digo, una compañera multiuso. Sí, pobre, y si usted nunca me hacen preguntas, pero aparte de lo que desarrolla está re es bueno. Es terrible que... lo que desarrolla, sí, no te no da sé lugar qué preguntarle, a preguntas claro. Porque es completo. Así qué que, bueno, Cristina, contanos un poco qué es esto de Mujeres al Oeste. Bien, Mujeres al Oeste es una organización, así como vos contabas, sin fines de lucro, que está hace muchos años, desde el 1995. La verdad es que yo me incorporé hace algunos años, no muchos, sí. Serán 4 años. las compañeras vienen hace más tiempo en la militancia y de a poco y armando toda esta organización de la que soy parte. Surgió así, en estos ámbitos, en programas radiales que las compañeras tenían por ahí, así. Y bueno, a partir de ahí las inquietudes y también mujeres que militaban, que estaban empezando a militar principalmente con el tema de nosotras las mujeres. Y a partir de ahí se fue formando una organización que al comienzo no tenía un lugar específico donde desarrollaba, digo, una sede, ¿sí? Se juntaban en casas y ahí empezaron a armar y a pensar que era importante organizarse, ¿no? Y en función de eso, bueno, fue surgiendo la organización y desde 1995 que están funcionando y en el 2003 es que pudimos, y en ese momento las compañeras estaban, pudieron alquilar una sede que estamos localizadas en Morón. En el centro de Morón. La organización de Mujeres al Oeste es, digamos, algo parecido o similar como trabaja Vivir Sin Violencia, que es de Morón también. Bien, bueno, Mujeres al Oeste tuvo mucho que ver en el desarrollo de la política de género en Morón. Yo hablo a partir de lo que me cuentan mis compañeras, claro. y todo lo que cuentan también las personas y los funcionarios y funcionarias de Morón, así que siempre hablan de Mujeres al Oeste como aquella que, como dice su lema, algunas veces vos lo mencionaste, ellas durante mucho tiempo hicieron cabildeo, ¿no? Esto decía, bueno, cabildeo quiere decir esto de golpear las puertas, decir, claro, a los funcionarios de turno en ese momento, decir, bueno, es importante que Morón tenga una política de género, o por lo menos empiece a hablar de esta cuestión. Política de género ya es mucho, recién ahora, hace algunos años, se empezó a hablar en esos términos. Claro. Y en principio instalar el tema, ¿no? Y Mujeres al Oeste hizo mucho para instalar el tema, claro, junto a otras organizaciones también, ¿sí? Pero empezar con la incomodidad a la gente que estaba, exacto, en su lugar y no hacía nada, ¿no? Empezar a incomodarlos para que empiecen a tocar esos temas. Zule, este sábado en esta jornada, comentaba y les comentaba a las compañeras porque la idea de la jornada justamente fue esta, ¿no? Fomentar la organización, el intercambio de lo que ya se está haciendo y que por ahí una hace aisladamente. Y que la verdad es que sumar experiencias, el intercambio y demás, tiene que ver con esto, ¿no? Con sumar a algo un poco más grande y no sentirse sola en esta lucha, ¿no? Eso me parece como importante. El espíritu de la jornada tuvo que ver con eso. Yo tenía una duda. ¿Cuáles son, digamos, los primeros temas con los cuales se van acercando o se van conformando este tipo de asociaciones, digamos, de los... digamos, uno piensa y lo primero que se instala es la violencia física en las relaciones de pareja, digamos, pero ¿siempre se inicia por esos lugares o ya a esta altura arrancan con otros temas y eso siempre, si bien está, porque es algo que se ve, hay otros temas que van juntando, que los va juntando, los va congregando más? En relación a que me, o sea, cuando te juntas con otras, a ver, con sí, otras mujeres. Por ejemplo, acá en Moreno, nosotras surge las organizaciones de mujeres en reclamo, no sé, de la apertura de la maternidad, de los maltratos que tienen las mujeres cuando van a hacer denuncias a la comisaría de la mujer. Son varias cosas que van. ¿A eso te referís? Sí, sí. ¿Cuáles eran, digamos, en Morón o en donde ustedes están circulando, los temas principales con los cuales se están moviendo? Me parece que desde que empezó a Mujeres al Oeste, en aquel momento aquellas compañeras, hasta ahora, lo que en verdad el eje de todas nuestras acciones tienen que ver con los derechos de las mujeres, de nuestros derechos. En función de eso, hay diferentes líneas que desarrollamos y diferentes temáticas que trabajamos que van en esa dirección. Sí, Mujeres al Oeste no solamente realiza capacitaciones y labura en la línea esta de sensibilización y demás, sino también interviene en algunas en las situaciones de violencia. De hecho, tiene un servicio abierto a la comunidad y a toda aquella persona que quiera consultar sobre este servicio y si hay alguna persona que está viviendo esa situación y quiere consultar con nuestro servicio, está abierto el servicio. Siempre en esta línea, ¿no? De promover nuestros derechos, los derechos de las mujeres, nuestros derechos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Siempre en esta línea. Después, todas las temáticas que nos atraviesan. Algunas trabajamos más, otras menos. No sé, por ejemplo, una temática que nos atraviesa es la cuestión de trata, pero no la laburamos directamente nosotros, ¿sí? Sí, claro. Sí que es parte de una violencia mucho mayor, es cierto, pero sí. No específicamente, bueno, no elaboramos líneas de acción en esa dirección. Sí podemos promover discusiones y demás, pero no tenemos acciones concretas en función de eso. Sí, por ejemplo, en relación a la violencia en la pareja actual, sea actual o pasada y demás. Claro, está bien, ustedes están, digamos, a mano para estas circunstancias. Exacto. Que son por ahí, que ustedes ya pueden meterse de lleno. Sí. El tema de tratas, es difícil que ustedes puedan tener incidencia, más que el hecho de estar apoyando cualquier movida. Exacto. Y de estar siempre, como decía Darius, instalando el tema para que no se olvide. Exacto. Claro. Y por ahí contanos un poco el tema de los grupos, cómo funciona. Vos estás a cargo de un grupo, sí. ¿Cómo llega una mujer? ¿Hay entrevistas? Sí. Bueno, este servicio está justamente desde que la tenemos sede, porque la verdad es que antes se hacía imposible si no teníamos un lugar a donde contener y a donde puedan las mujeres desarrollar alguna actividad en relación a eso, ¿sí? Y más un espacio como es el espacio grupal. Este es un espacio de mujeres de contención guiada, ¿sí? De mujeres que sufren violencia. Entonces se hizo posible a partir de que pudimos tener un lugar donde a partir de ahí ofrecer un servicio, un espacio para sí. ellas de contención, de escucha. La verdad es que siempre decimos que no es que queremos suplantar las funciones del Estado, sí, pero sí que claro. Queremos demostrarle al Estado que es posible. Claro. Y apoyar en ese sentido que es lo que el Estado no tiene, demostrar que se puede con cosas que son simples, de hecho, escuchando y esas cosas. Y dando y marcando una diferencia, digo, nosotros decimos que estas situaciones de violencia, desde el primer momento que una mujer nos llama, ya empieza a hacer cosas con su situación. Y desde el primer momento está bueno, uh-huh. Más hablando de una situación de situaciones de violencia donde muchas veces genera vergüenza, donde muchas veces es la primera vez que se conectan y cuentan en su situación, claro. Sin distinción de clase, sin distinción de no sé, sos profesional o no, claro. Digo, sos de que está el barrio o no, digo, me parece que la violencia atraviesa a todas las mujeres de todas las edades, de todas las condiciones sociales y demás. Volviendo al espacio grupal, bueno, es esto, justamente este servicio lo que intenta es aportar una experiencia superadora. De hecho, Morón tiene su servicio, sí. que se llama Vivir Sin Violencia, que es municipal, que fue promovido por muchas acciones que Mujeres al Oeste, digo, a partir de instalar el tema y de que un municipio y unos funcionarios escucharon que era importante atender y que tome como dentro de su agenda a la temática de violencia de género, sí. dio lugar a eso, y Mujeres al Oeste tuvo mucho que ver. Y en esto sabemos que desde el servicio, desde el momento que una mujer se encuentre con una persona que la escuche, que la contenga, ya marca una diferencia. Sí, diferente a quizás muchos de los servicios del Estado, que lamentablemente por la masividad, por la falta de capacitación, por un montón de variables, van en otra dirección, claro. lamentablemente, sí, sí. ¿no? Y bueno, nosotros o lo como que pasa en las comisarías de la mujer, que los reciben hombres. Sí, sí, ahora ya no tanto. Bueno, eso fue, pero también pasó mucho. Por mucho bueno. tiempo hubo varones que atendieron comisarías de la mujer, sí, efectivamente. En serio, no sabía. Sí, no tenía idea. Sí, sí. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. De hecho, por aún eso no así, se acercaban. Igual, eso igual, pasa en los claro. casos de no acercarse de vuelta porque los recibían hombres y las tomaban claro. el pelo. Igualmente, hoy la mayoría de las comisarías de la mujer está atendida por mujeres y no es garantía de nada. Claro. Sí, sí. es que en realidad el problema es que el problema no es de, como estábamos charlando afuera, exacto. no es del hombre solamente, sino que es un problema social. Exacto. Y nos cruza a todos. Claro, sí, habría que mujeres. Aceptarlo y que tomarlo como es, y no a veces decir, bueno, estos son... Viste que hay muchos que lo tienen... Me choqué la cosa. Hay muchos que lo tienen como un concepto de, no es para tanto, y, claro. y minimizan sí. las cosas. Cuando vos vas a contar un problema y te lo minimizan, vos no sabés qué hacer. Uh-huh. O sea, está bueno que te puedan contener, que te puedan buscar varias soluciones. Entonces, si una sí. no resulta, podés seguir intentando. La el tema es que encontrar eco en eso, claro, ¿no? Sí. El tema es que muchas de las mujeres pasa que no encuentran eco, o lo que encuentran en verdad son reforzamientos de su situación, estos sí. tipos, los mitos que conocemos y que seguramente cada uno de ustedes escuchó, ¿no? Sí. Esto, bueno, se queda porque le gusta, sí. le gusta que le peguen, etcétera, etcétera, etcétera, digo, ¿no? Está cómoda con su situación, bueno, si prefiere quedarse ahí y no hacer nada, digo, me parece que hay un montón de cosas que por ahí no se toma la dimensión de la importancia que de las características que debe tener todo un servicio, ¿no? Sí. Y desde el primer momento encontrarse con una persona que la contenga nuevamente, que no refuerce y no lo primero que tire sean prejuicios, claro. marca una diferencia y de hecho yo creo que en muchas ocasiones es como fundamental, porque es la primera entrada, ¿no? Sí. Volviendo al servicio, Mujeres al Este tiene este servicio, esta sí. es una entrevista primero para aquella mujer que quiera consultar, por ahí que está escuchando y además está bueno decirlo. Si nos llaman, ¿sí? ¿Puedo dar el teléfono? Sí. Dale, nuestro teléfono es 4489-3330. Nos pueden dejar mensajes todos los días, sí. pero los días que nos encuentran y que alguien le puede hablar sí. son los días miércoles y los días viernes, son los días que estamos ahí. ¿De qué hora a qué hora? Los miércoles estamos hasta las 2 de la tarde porque luego empieza el espacio grupal. Sí. Y los viernes de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde estamos ahí. Buenísimo. Repetí de vuelta el número. 4489-3330. ¿011 es? Sí, 011. Ah, claro, 011. Perdón, claro. 011. Sí, 011. Sí, sí, 011. 011. ¿Tienen algún tipo? O, ¿es la única manera de acceso? ¿Por internet? ¿Algún mail. mao.aloeste@gmail.com. mao.aloeste@gmail.com. Bien, igual después lo subimos sí, a la página buenísimo. De Tratar de Conquistar el Mundo, todos los claro, datos. Para que tengan los datos. Para que ustedes también tenemos una bloga, ¿sí? De Mujeres al Oeste. Le decimos bloga. Por fundamentalista. Ah, el fundamentalismo es terrible. Sí, somos ustedes así. Recepcionan casos. Nunca se le ocurrió a Sol eso. ¿Viste? Bueno, ahí tenés. Vos tenés. Bloga. Claro. Sí, nosotros también lo estamos armando. Vos tenés Facebook. No teníamos blog. Tendrías que tener Facebook. Facebook, claro. Facebook, ten. Nosotras, no, la pregunta es porque, por ejemplo, vivir sin violencia, siempre que nosotros nos comunicamos, ya dice que no recepcionan gente, digamos, de esta parte del oeste. Sí. ¿Ustedes sí recepcionan, por ejemplo, llamo a una mujer de Moreno? Mira, nos ha llegado a pasar, está bueno eso, pues nos ha llegado a pasar por esto de las capacitaciones y que Mujeres al Oeste trabajan en diferentes líneas, laburamos con muchas capacitaciones y muchas colegas y colegas que vienen acá y nos piden que capacitemos, nos llegan llamados de todos lados, ¿no? Claro. Y la verdad es que lo que primero decimos es, está bueno conectarlas con algún servicio cercano. El de cerca, claro. Pero si no, y muchas veces nos dicen, chicas, pero a mí me hablaron bien de ustedes. La verdad es que está muy bueno escucharlo, pero también es cierto que a la hora de, por ahí, si en la entrevista esta de primera vez se evalúa que está bueno su incorporación al espacio grupal, la verdad es que ahí es difícil sostenerla. El espacio grupal funciona todos los miércoles y se hace difícil la participación. Claro, sí. Que sostener, hay que poner el cuerpo. Totalmente. Quizás demasiado lejos de donde está claro. uno totalmente. Viviendo. Pero sí, nosotros recibimos mujeres de La Matanza, de Moreno, de Capital, esta situación fue, no sé, de Caseros, o sea, mujeres de todos lados. Lo que siempre, nunca negamos es la escucha. La verdad es que nos llega no solamente situaciones de violencia de la pareja, sino situaciones de abuso sexual infantil, situaciones de violencia sexual, que por ahí no laburamos específicamente, que sí habíamos laburado en algún tiempo, pero luego no. Digo, nos llegan un montón. Lo que hacemos es brindar primero la escucha y después ver con qué recursos cuenta la institución para acompañar o no esa situación. Bueno. Te agradecemos la visita, Cristina. Dale, sí. Vamos ¿no quieres hacer tanda. Ninguna pregunta? Yo yo tengo un montón de preguntas, pero tendremos que ir a la tanda ahora, tanda. Así que bueno, lo preguntaremos ahora afuera, así respiramos sí. un poco. No, pero no se las hagas afuera, porque después como que ella nos da las respuestas y ya como que relajamos y seguimos con otra cosa. Le damos importancia a la pregunta porque nos las responde. Pero lo que pasa es que es una pregunta filosófica y que tiene larga, que se tendrá que explayar y dar su opinión. Claro. Lo puedo resumir, después por ejemplo. La resumimos. Claro, la puedo. Así miedo, corta, claro. De última, si vemos que sí. que es pertinente, le decimos Dale. Que vuelva a entrar después de la tanda y la hacemos al aire y hacemos el eco de lo que se habla afuera. Sí, sí, sí. Claro. Claro, claro. Pero tirala, a ver. Bueno, vamos a una tanda. Vamos a una tanda y ya volvemos con más. Tratar de conquistar al mundo. FM Moreno 90.1.

0237-466-6559. Quiero hacer una acotación. Sí. Porque yo cada vez que llamo a ATE, marco el número de la radio. Y cuando llamo a la radio, marco el número de ATE. Y no se parecen en nada. Es una verdad, los números, ¿no? Quería aclarar que cuando ella se equivoca bien. No se equivoca poquito o por algo que es parecido, sino que se equivoca mal, así, derrapa. Radio dice, che, Alicia está por ahí, Alicia la secretaria general. Claro. No, esta es la radio, solo es cierto, tuc. Mirá vos. Bueno, por lo menos ya te conocen y te avisan. Ahí viene mi sobrina, sí. Hola. ¿Tu sobrina? Sí, ay, sobrina. También lo pueden mandar por mensaje de texto al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Me enamoré de vuelta. Otra vez. Bueno, tengo al ladito, sí. En cualquier momento lo abrazo. Hace calor encima. Bueno, che, basta. Déjenme robarme los minutos del espacio. Sí. Escuchen una cosa. Una cosa. Vamos a Redondeando con Cristina. Sí. Y, es en la nueva sección. Redondeando con Cristina y Noex Kirchner. Sí, no, para no hacía falta aclarar. Sí, no hacía falta aclarar. En estos tiempos, sí. Sí, ah, bueno. Sí, porque llamarse no existe. Es como que existe una sola Cristina ahora. Sí. Claro, ya, como habíamos hablado el otro día, que chupaba todo, ya chupó el nombre también. Chupó el nombre Cristina, ya está. Digamos. Es como Evita, no te puedes llamar Evita. Hace algunos años no tenía tantos problemas con mi nombre. A mí lo que me incomoda es que pusieron CFK como JFK. Y pero después quieren dar ese simbolismo, ¿viste? Que para que tenga más peso el nombre. Y es el marketing, ¿viste? Sí. Ojalá también. Claro, sí, yo no escucho Acota, porque no tengo auriculares. A Mariano Acota, no escucho nada. Mariano Acota, que está. Por ahí la... ¿La qué? Es que le va a quedar bien. No. Me censuro, Mariano, me censuro. Bueno, cerrando con Cristina. Cerrando con Cristina, Cristinita. Que había surgido una preguntosa. Ah, vos querés que cerrar con Cristina y querés que le pregunte yo. Hacele vos la pregunta, no, si vos querés cerrar. ¿Qué, la pregunta que hiciste vos? En realidad, bueno, se la hago yo. Cristina, ya se la hice afuera. Digamos, no me acuerdo si me llegó a terminar de responder. No, porque nos metieron para adentro. Sí. La idea es pensar, preguntarle si cree ella. Después te lo pregunto vos, si querés. Sí. Así no te pones celosa. Si cree Cristina que el rol de todos estos grupos femeninos va a ser siempre ad eternum, de resistencia, o si existe la posibilidad de un cambio, digamos, cultural tal que no haga falta ya la instalación de estos grupos de escucha, sino que ya... Después van a ser los grupos de resistencia, van a ser de hombres. Y no sé si de hombres, pero bueno, que vaya desapareciendo esto, claro. Y que en realidad no sea un rol de resistencia frente a toda la sociedad o frente a los mandatos sociales, sino que vaya desapareciendo esto. A medida que va avanzando la igualdad en todo sentido, bueno, eso es lo que le estoy preguntando, los grupos vayan saliendo a la luz como algo normal, que sea que todos los derechos estén asumidos como normales y que todas... los reclamos no sean reclamos, simplemente sea algo que ya, por más que deba ser, se haga. Y bueno, la pregunta es, ¿considerás que en algún momento va a dejar de ser así? Yo creo que en verdad ya estamos viviendo momentos de cambio. No sé si por ahí pensar, viste, son como estos estados muy completos, viste, que bueno, es como yo lo pienso. Para pensarlo. Sí. Es como alcanzar la felicidad absoluta, y en verdad la felicidad absoluta no se alcanza. Digo, no es que hay un momento donde puedo decir, hoy ya soy feliz completamente. Quizás son momentos, instantes de eso. Sí. Parece que las acciones que va llevando adelante una, y también como parte de, y como miembro de una organización, sí, tienen que ver con eso, con ir generando cambios, acciones, sí, pequeñas revoluciones. Yo cuando coordino el espacio grupal junto con otra compañera y veo que una mujer está modificando sus conductas y repensándose como una sujeta de derecho, sí, yo digo, bueno, el cambio es posible, y el cambio no es que lo pienso a futuro, sino que lo estoy, gracias, lo estás vivenciando. Estoy acompañando esos procesos. La verdad es que me parece que ya hay, digo, hoy por hoy se está hablando de aborto cuando en algún tiempo ni siquiera era... Sí, y la verdad es que no es hace tanto tiempo que... No. Exacto. Que no se podía ni nombrar. Sí, digamos, si pensamos que el divorcio es una ley que surge a partir del 84, digamos, a partir de Alfonsín, sí, no es, digamos, tan lejano que uno no podía nombrar la palabra aborto. Exacto. Nada, me parece que sí, si tanto yo como aquellas compañeras que todos los días hacemos algo para cambiar esto, me parece que algún sentido tiene. Retrocedió Sol. Sí. Nada. Entonces es positiva tu visión con respecto a, sí, a la quizás soy muy positiva, pero la verdad, sí, es que lo veo y lo vivencio día a día, por suerte. Claro. Y tengo el privilegio de estar ahí con estas mujeres que no solamente están resistiendo, sino que lo hicieron durante mucho tiempo y de eso saben y sabemos mucho, sino que hacen cosas en el cotidiano para el después, ¿no? Es la única fórmula, se me ocurre. Bueno, bárbaro. Yo por eso, mí yo... me he sacado mi duda. Sí. Bueno, está bien, no sé. Pero yo no tengo me más. Aprueba, me aprueba. Sí, gracias. Sí, sí, muchas gracias. Sacaste un 9. Y el espacio está abierto para cuando quieran venir a cuando me inviten. Cuando tengan. Muy cómoda. Yo quiero que venga Zulema también algún día. Estaría. Sí. Lo pasa que suele. Pero sí, invitala, sí, invitala con muchas ganas. De ya la voy a empezar a invitar para que. O grabala por ahí. Pero que está acá en el piso. Ay. Sí, les da una lección. Oye, ¿por qué? ¿Ves la ¿qué tenemos la agresividad? Sí. No, no es la agresividad. Ahí llegó el del cine. Ahí llegó el del cine. La conspiración caminando. Conspiración. Bueno, Cristina, te agradecemos por toda tu información, bueno, la buena onda y haber venido acá. Dale. Repetí el teléfono antes de que te vayas. De Mujeres al Oeste, 4489-3330. 011-4489-3330. Sí. Bueno. El mail es mao.aloeste. Punto gmail. @gmail.com. Dale. Bueno, igual después lo subimos a. Sí, sí, sí. Lo vamos a anotar todo. De Facebook de Tratar de Conquistar el Mundo. Así cualquier persona femenina que se quiera comunicar va a poder comunicar. O no, puede o ser un familiar, también. Puede ser algún pedir pariente, asesoramiento. Bien, en eso no tenemos problema. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, vamos a un temita y después nos acomodamos para seguir con más Tratar de Conquistar el Mundo. Soy Cristian Lana, cantante y guitarrista del Otro Yo, y le mando un abrazo grande a la gente de Tratar de Conquistar el Mundo de parte de toda la banda. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mati. Buenas noches, buenas noches. Apareció. Le damos la bienvenida a la sección de cineasta. Tuve que pasar por la esquina a saludar a una amiga rubia antes de venir por acá. ¿Y la trajiste? La traje porque, bueno, quería que la conozcan, claro, quería que la conozcan, a compartir con todos mis amigos. Él, como hay una frase que dicen unos conocidos, que dice, él sí fue al jardín. Porque te enseñaron a compartir. Ah, sí, sabes que si hay algo que aprendí en el jardín es a compartir. Sí. Yo pensé que lo decías porque lo viste tocar la masa. ¿No sabes cómo manosea de plastilina el pibe? No sabes, la masa que tengo, terrible, terrible. Sí, sí, sí. Bueno, saben ustedes que vivimos en un mundo, ¿no? Sí. O sea, no. Sí, sí, sí. Yo se los voy a decir ahora, a ver, quédate sentada, Sol, quédate sentada. Vivimos en un mundo. Y personal quiere que te quedes en el tuyo, que no te mezcles en otro. Cada persona no es un mundo, cada personal, persona en su mundo es. ¿Personal sí. la ¿De compañía ese? De teléfono? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Quieren que te quedes ahí sentado. Bueno, ¿saben que vivimos en un mundo? No solo en un mundo, sino que vivimos en un mundo capitalista. Sí. Que ha ido avanzando a lo largo de la historia, ¿no? Por sobre la cabeza de todos nosotros. Claro. ¿No? Bueno, lo que me encontré es un. Primero, el atisbo de un libro que no he terminado de leer, pero que sí, la verdad que estoy comprometido con leerlo porque tiene. A ver, para los que hayan leído, ¿cómo se llaman? Las venas abiertas de América Latina. La enorme cantidad de datos que tiene ese libro. Sí. Es un poco lo que sustenta, digamos, lo que dice el libro. Lo que dice está, la verdad que excelente, pero la cantidad de datos es lo que también hace que ese libro sea tan importante, digamos, claro. Porque tiene una base, digamos, no es que viene alguien y dice, bueno, ¿saben qué? Yo pienso que América fue conquistada por una manga de borrachos. Claro. Y si, ¿en qué te vas a...? No, lo pienso yo, porque me se lo me dijo, ocurre, claro, sí. No, se lo dijo a mi tía otro borracho. Sí. No, este tipo vino con todos los documentos, claro, te dijo. Claro, está lleno de notitas. La borrachera es algo que te lleva de generación en generación. Es una historia la borrachera. Claro, si nosotros agarráramos, por ejemplo, 100 años de soledad, Las venas abiertas de América Latina y sacáramos solamente las notas al pie, creo que tendríamos un tercio del libro tranquilamente. Claro. O sea, hay mucho dato. Sí. Bueno, me encontré con otro libro que tiene mucho dato, muy verídico, y que lo que hace es contar la historia del capitalismo no tan atrás, sí. Digamos, no tan atrás, pero lo toma como una sucesión de avances sobre la humanidad, digamos. Es como que todo el tiempo nos están quitando un poquitito más de libertad, digamos. Claro. Entonces, esta mujer lo que plantea, su hipótesis central en este libro que ha escrito, que se llama La Doctrina del Shock, esta señorita se llama primero Naomi Klein. Y parece que investiga, le gusta investigar. Y bueno, en La Doctrina del Shock, lo que ella plantea es que el capitalismo es una forma de control social que aprovecha los shocks eléctricos, o sea, los shocks, sí. Para avanzar sobre la sociedad. Entonces, ¿dónde empieza a explicar esta mujer? Se va a un investigador de la era nazi, digamos, un científico loco de esos que siempre abundan. Yo no voy a dar nombres porque no tengo memoria, pero bueno, a los que realmente le interesa en el tema pueden buscar La Doctrina del Shock, que sí recuerdo el nombre del libro, sí. Que tiene también un documental que digamos lo sintetiza bastante, no tiene por ahí todo el dato preciso, pero bueno, por lo menos nos cuenta de qué la va el libro. Hay una mujer que fue usada para hacer experimentos por un científico del régimen nazista. Este científico descubrió que la mente humana podía quedar liberada de todo pensamiento, quedar en un estado como como un disco en blanco, ¿no? Y que se podía reprogramar a esa persona. Creo que esto lo había hablado antes cuando hablaba, sí. De los dobles agentes. Pero bueno, sí, esto sí. Lo plantea esta mujer desde otro lado, ya no desde la teoría conspirativa, sino hablando de, bueno, miren, esto es lo que ha ido sucediendo de manera científica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando descubren esto, algunos científicos que le hacen este trámite, se lo hacen a una señora que es entrevistada en el documental, resulta que la señora cuenta lo que le había pasado y cuenta también que el científico que descubrió esto dijo, no, loco, esto es demasiado. Y se tomó el palo. Pero tenía otro científico, era como una especie de Igor, que sí. se hizo como más violento, tomó las riendas del proyecto y empezó a investigar a lo pavote. Electrocutaba monitos a troche y moche, sí. los reprogramaba, hacía lo que se le cantaba y pasaba estos datos, adivinen a quién. ¿A quién? A Estados Unidos. A la CIA, exactamente. Siempre están ahí. Es como una especie de Drupi maléfico. Yo me pregunto cómo funcionaba el mundo antes de que descubrieran América y existiera Estados Unidos. No entiendo. No andaba. Primero fue. No giraba. Cuando dice. Primero era todo era quietud. Plano. Todo era quietud y no pasaba nada, oscuridad. Y apareció Estados Unidos. Primero Estados Unidos flotaba sobre aguas. Y después dijo que se haga la luz. Que me haga yo, dijo. Y salió. Y ahí salió y los demás somos como residuos de chispas que caen de ese me hago yo. Es la teoría del derrame, que se derramó un poco, como que se le cae un moco y tiró un moco al piso y ahí salió totalmente, Sudamérica, ponele. Totalmente. Qué groso. Pero bueno, la cuestión es que esta señora lo que descubre, volviendo un poco sobre lo que veníamos, esta señora que tiene un poco que ver con lo que decías, ¿no? Que lo que esta señora dice es que bueno, que fue torturada, que fue electrocutada sobre todo. Entonces, este señor, no recuerdo, la verdad me encantaría recordar el nombre, pero no lo voy a recordar. Este científico que se volvió loco y que empezó a mandar datos a la CIA, no es que decía, che, miren, si ustedes fríen la cabeza de un tipo durante 15 minutos, se puede hacer cualquier cosa. No, le pasaba la data precisa de qué hacer y cómo hacerlo. Y logró transpolar esa teoría a lo que sería la psicología social. Fíjense, no. Claro, y empezó a descubrir el tipo que si de repente a un grupo de gente se le suministraba un shock, no eléctrico, sino un shock que afecta a todos por igual. Por ejemplo, la crisis del 30. La crisis del 30, las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas, claro. O sea, claro. Yo pregunto, o sea que esto es tal cual una película, te voy a... Hombres sí. de Negro. Sí. Lo flashean. Y le dicen lo que tienen que pensar. Exactamente, sí. Es una teoría de... O sea, no, es en realidad un ejemplo es que de eso. No es tan matemático. Los tipos descubrieron que te electrocutan y lo que descubrieron en realidad es que una vez que te electrocutaron vos no querés que te vuelvan a electrocutar. Claro. Y que harías cualquier cosa para no volver a electrocutarte. Sí. ¿Cuál es la teoría que plantea la mina? Que es esta idea de dejar el cerebro liso. Sí. Dice que cuando uno es electrocutado, y yo creo que cualquiera que haya recibido una patada lo va a poder decir... dice que se termina la narrativa. Vos no sabés dónde estás parado, no sabés nada. No podés soltar lo que estás haciendo. No podés pensar, no podés decir me estoy electrocutando, la puta madre. No te sale. O sea, es como un momento en blanco. Que te parece eterno además. O sea, yo me he dado un par de patadas por gusto. No, digamos. Me he dado un par de patadas y te digo, se siente feo. Y es 220 en el dedo. A mí me pasó de estar pegado, de quedarme así y soltarme y después reírme y empezar de vuelta. Estamos ante una patología. Sí, estamos ante una patología. Pero tampoco es que busco. Me quedé pegado. Bueno, hay cosas que tenés que arreglar. Yo he sido electricista muchos años de mi vida y... Puedo decirte que me he dado unas cuantas patadas y no, es verdad, no querés volver a hacerlo. Pero no tenés noción de qué pasó. Y sí, es verdad esto de decir, bueno, es una patada y tengo que seguir. Sí. Sobre todo porque me están pagando por estar acá. Claro, pero... A mí no me paga nadie, pero es como Homero cuando le da el martillo a la pared. Claro, sí, o como Bart cuando aprieta el cosito que tiene electricidad. Sí. Claro, viste una cosa así, pero esto a nivel social, en realidad estamos hablando de una patadita, esto es una patada. Claro, ¿no? Sí. Entonces, al nivel de patada, la idea es que... Porque ¿cómo comprueban esto primero? Que mandan el shock grupal, por ejemplo, como las Torres Gemelas. Y que la gente se pone a pensar de que no quiere que vuelva a pasar eso. Exactamente. ¿Y cuál sería la reacción ante porque eso? Porque no me dejaron terminar la teoría. ¿Cuál es la teoría? La mina dice que los científicos descubrieron esto y que sobre esto dijeron, bueno, no me quedo con el conocimiento solamente, sino que ¿qué provecho le saco? Claro. ¿Qué provecho le saco? Es bueno... Aprovecho, cuando los tipos están re locos, re asustados, como ratas acorraladas, le meto una medida económica que se lo ulea a todos. Ajá. Y la gente la firma, porque obviamente es esto o volvemos a Menem. Claro. Te dicen. Digamos, en el caso de las Torres Gemelas sería, avalamos totalmente la invasión a Irak. Exactamente, claro. Un aval de esa manera, digamos, toda la población totalmente. Con tal de no volver a recibir ese ataque, imagínate que nos metan un avión en el culo de la Estatua de la Libertad, por ejemplo. Claro. No lo querés volver a vivir eso, ¿no? Yo si fuera terrorista y acá escuchame, Bush. Obama, Bin Laden, Obama, ¿cómo se llama? Barack Obama, escúchame una cosa. Si yo fuera terrorista, me metería con un avión en la Estatua de la Libertad. No mato a nadie, pero los si te dejo matás con vos. El sí, bueno, si sí, me mato yo obviamente, pero los dejo con el ánimo hecho mierda. El domingo ese no hacen un carajo. Sí, no mato. Porque irías un domingo. Vamos, somos dos en la avioneta. Irías un domingo, ¿por qué un domingo? Porque no, el domingo es raro. Tendría que ser el día de Acción de Gracias. Claro. 4 de julio. Un 3 de julio se lo hago. Tomá, puto. Te cae la Estatua de la Libertad. Encima te hunde la avioneta que hace. Así no hace nada. Encima en la isla. Un avión argentino, viste, choca, le da una mancha. Se cagó. Argentina nos caga en la Estatua de la Libertad. Claro, creo que le hacen más daño las palomas que se paran ahí arriba que la avioneta argentina. Sí, son años de sedimento, es un trabajo que se viene sosteniendo. Sí. Claro, claro. Son palomas revolucionarias. Claro, claro, revolucionarias. Son palomas argentinas que van y los van cagando. Y, esto van sedimentando, mañana, claro. Sí, mañana no va a estar así. Bueno, entonces sí. Los tipos descubrieron esto, ¿no? Básicamente, que se podía aprovechar, asustar a la gente y decirle, te vamos a hacer cualquier cosa total con tal de que no hagas de que no suceda lo que pasó. Uh-huh. Sí. Lo interesante de este trabajo es que la mina recurre mucho a datos que nosotros conocemos, que son las dictaduras de Chile, la dictadura de Argentina y la guerra de Malvinas. Sí. Lo de la guerra de Malvinas a mí lo que más me impresionó, sobre todo, además de los datos que por ahí no se mete demasiado en la parte argentina, trabaja más con la parte chilena. Sí. Lo que me parece como más choqueante es la llegada de los ingleses a Inglaterra después de la guerra. Sí. O sea, porque uno tiene la idea de lo que pasó con la llegada de los argentinos. ¿Que volvieron? Que esos perdedores los dejaron volver. Cuando dejaron esta manga de perdedores, los dejaron volver. Claro, y esa fue la reacción. Bueno, los otros volvían, boludo, no, era una fiesta. Yo te digo la verdad que tenía una gana de ir en avioneta y reventarlos. Claro, imagínate, si nosotros salimos segundo en el mundial y no los querían ver cuando llegaban. Imagínate perder la guerra. Ni hablar. Tenemos una capacidad de apoyo moral a nuestros compañeros terrible. Ahora, fíjate qué curioso. De las dictaduras, lo que la mina plantea, y está buenísimo esto, es que la primera dictadura sobre la que toma el ejemplo la mina es la de Chile. Y dice que esa dictadura tuvo la idea de producir este shock del que le estábamos hablando. Sí. Nosotros, mis alter egos y yo. resulta que... ¿Cómo era el método de tortura en Chile, en la dictadura de Chile? Los metieron a todos en un estadio, sí. Y dejaron entrar también a los periodistas internacionales. Todo el mundo vio lo que hacían los chilenos. Sí. Y choquearon mal, pero obviamente tuvo una mala repercusión afuera. Entonces, de esa dictadura aprendieron los que vinieron acá. Sí. Y dijeron, bueno, hay que hacerla con más carpa. Que se note que pasa algo, pero que no pero seamos que no, tan que cabeza. Que no mostremos qué está pasando. Claro, pero venía, que quede esta idea que no se sabe qué pasa. Claro. Algo pasa, pero no sabemos qué. Lo que era la... Se puede decir así, una onda expansiva sobre lo que eran las dictaduras. Venía todo de Estados Unidos, empezó a bajarse la línea porque no es que de la nada empezaron a torturar sin saber. Mucha gente se entrenó en eso. Te para cuenta saber de la Escuela de las Américas. Claro, te lo claro, cuenta América, eso. Te muestra. Llevan al entrevistan al chabón, que al maestro de ahí. Sí, dicen, sí. ¿Qué, usted me está preguntando si yo sé que se torturó gente con técnicas que aprendieron acá en mi escuela? No lo puedo, la verdad que no lo puedo negar. I can talk. Claro. Ahí estaba, ves, ahí te estoy pasando el video. Esta parte es graciosísima, mira lo que pasa. Yo a torture. Electrificity. Him. Es terrible. Bueno, sí, esa parte es fuerte. Esa parte es muy fuerte. Mejor reír que llorar. Pero la cuestión es muy loco. La impunidad del tipo, sí, les enseñamos a los chabones a que vengan acá y que aprendan a cómo fritar un chabón. ¿Entendés? Claro. Es una locura. Bueno, la verdad, esta manga de monos. Hablando en el plano económico, todos sabemos que las dictaduras han impulsado el neoliberalismo y todas las. Para. ¿Vos me estás diciendo que todo era por plata? Claro, todo fue por dinero, igual que en el fútbol. cuando uno, mal, cuando uno va a leer también, claro. Recaudaron mucha plata que nunca se mandó a los soldados. Ah, bueno, que... sí, pero eso, esas son pichicatas de argentino. Sí. Eso es como la caca de las palomas. Sí. No tiene nada que ver. Hay acá que estamos ser... hablando de mover guita a niveles mundiales. Y me encanta ese beso. Ah, no, perdón, ¿qué es esto? Es una campaña, es una campaña, sé, que estamos, vamos a tocar a Chávez. No se vamos puede a tocar. Yo no está te terrible. Puedo creer. Sí, sí, vamos sí, sí. a ir a la tanda hablando de todo. Estamos, poco. Chicos, yo les digo, estamos solos. Ya se lo estoy diciendo, estamos todos solos. Se fue Chávez. Vamos fue a ir Chávez. A una tanda y después volvemos para redondear tu tema, para seguir explayándolo. No, pongámonos de acuerdo. Y hacer una pregunta fundamental. Hacer si una pregunta fundamental. Si esto es conspiración o cine. Después de la tanda, no lo digas ahora. ¿Qué es la pregunta? Ya volvemos. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. ¡Uy, mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Ay, fuck her. Electrificity. No me oigo. You are electrificado. You. Bueno, seguimos. Seguimos en tratar de conquistar el mundo. Estábamos viendo un poquito. Sí, la primera vez que digo seguimos en tratar de conquistar el mundo. Es un vicio, te da poder. Empezás a decir seguimos. Son las 23. Ahí ya me trabé. Sí. Son las 23:07 y seguimos en tratar de conquistar el mundo. Que no es lo mismo que seguir tratando de conquistar el mundo. No, porque sería otro programa. Yo estoy viendo dónde está el Photoshop acá. No hay Photoshop. No hay Photoshop. No. Es más, sí, hay Photoshop y le sacaron la parte que le está manoteando el ganso, claro. el árabe. No te das cuenta. Mirá con qué ¿quién placer, hace la campaña? Benetton, ¿sabes? Con la plata que tiene Benetton le pagó al Papa. ¿Con qué para placer que le está dando un beso así como? ¿Podés pagarle a un Papa para que haga algo? Sí. ¿Sí? ¿Vos decís que el Papa tiene precio? Sí, claro que sí. Vos sabés que me estás echando a toda la comunidad católica encima. Pero si no es dinero, quizás son acuerdos. No, no tiene voto, no tiene voto de pobreza ni a palo el Papa. No, mirá Papa, donde, no. Mirá con qué se limpia el culo y ya sabés que no puede tener voto de pobreza. Cada vez que mira para arriba ve kilos y kilos de oro. No puede ser voto de pobreza. Claro, pero como la mía también es transitoria. O sea, todo vuelve a la caja. Es así. Me lo sacan siempre. Claro, me lo sacan siempre. Si no es legalmente, es ilegalmente. O sea, o pago los impuestos o me roban en la esquina, pero claro, siempre me sacan el siempre dinero. Siempre todo es así, es como si la plata tuviera una gomita, no sé dónde está, pero yo sé que me la meto en el bolsillo y pin, siempre sale. Es como con la tarjeta cuando vos tenías la claro, tarjeta claro, ¿viste? De pase. Sí, el pase de molinete. Claro, es el pase molinete con la tarjeta magnética y volvía para atrás. Se me escucha como medio con fritura, ¿no? Y a mí yo me escucho no, medio no, raro, se me voy a cambiar. Bien, se escucha bien. No, entonces yo estoy subiendo a los gomás. A ver, ahora me escucho. Bueno, tengo mucho rock and roll. Sigamos. Entonces estábamos cerrando. Estamos. ¿Me querés decir que estábamos cerrando? ¿Me estás invitando a retirarme? No. Ah, listo. No, entonces les comento. Yo sabía, para mí ya estaba como entendido el tema. La idea era hacer una especie de aproximación al trabajo de Naomi Klein. Sí. No quería retirarme así de la conspiración tan... vamos a hablar de cine, ya está, ahora, a partir de ahora... ¡Pochoclo! ¡Tráigalo, claro, Pochoclo! Voy a hablar de Fiverr. El otro día estuve viendo Volver al Futuro, la primera. Peliculón. Peliculón. La verdad que sí. Yo hoy estuve pispeando una... Allá nos pusimos a hablar de cine. Pero bueno, a lo que iba, no quería hacerlo tan violento. Entonces dije, bueno, vamos a tirar una a mitad de camino. Claro. Igual viste... Pero estás hablando de un libro, amigo. No, es un documental que se llama La Doctrina del Shock, que está basado en el libro... escrito por la señorita Naomi Klein, que se llama Del Mismo Modo. Se llama el libro. Del Mismo Modo que Shock el documental. Doctrine. No, el libro se llama Del Mismo Modo que el documental. Ah, así sí se llama. Del Mismo Modo que el documental. Como claro, una banda llamada Hotel, se llama Una Banda Llamada Hotel. Claro, sí. Bueno, esta es... La Doctrina del Shock se llama El Libro y el Documental. Ambos tres. Así se llama el libro. La Doctrina del Shock y el Documental. Sí, todos juntos. La puta que... Bueno, postéalo. Búscalo en internet. Claro. Bueno, dale, por favor. La cuestión es, a mí lo que me interesaba de traer a colación la cuestión de la doctrina del shock, sí, es un poco el poder recordar, ver imágenes que uno ve a veces cuando cruza determinadas fechas, sí, y dice, bueno, vamos a recordar los 30 años, 35, 30 y pico, 40, 70, va avanzando el tiempo y vamos a recordar la dictadura de determinada manera. Y tenemos ciertas imágenes, por ejemplo, en el caso de la dictadura. Y acá aparecen imágenes que nosotros vemos, pero en un contexto totalmente diferente. O sea, ver documentos nuestros bajo el punto de vista de un yanqui, más que nada. O sea, sobre todo, una yanqui. Encima mujer, claro. La puta madre. No escuchaste el bloque anterior, ¿no? No, recién llegué yo. Bueno, pero a lo que voy. O sea, más allá de todo eso, o sea, con todas las diferencias, el poder ver parte de nuestra historia desde el punto de vista de otro. A mí me parece que es un material interesante. Interesante. No, o sea, la posibilidad de correrse del resentimiento de quien ha sufrido una dictadura, digamos, es esta visión del documental. Yo lo vi y es esto, ¿no? Un análisis que no se para desde donde nos paramos nosotros cada vez que hablamos de la dictadura, que es de claro, este... normal y totalmente coherente resentimiento hacia quienes nos han asesinado, sí, torturado una cuestión y desaparecido. Donde está totalmente ausente por ahí el raciocinio y entra más lo emotivo. Claro. Y por ahí, o sea, una acusación ya es motivo para un montón de trifulcas que después sí quedan en nada, digamos. Pero... Claro. Pero sí, es interesante esto, que a través del punto de vista de otro, porque además hay como una idea entre... Yo he encontrado varios documentales de está bien, los yanquis son personas, algunos serán personas, imagino, ¿no? Tipos críticos. Sí. O sea, o no. Yo he escuchado que la izquierda, o sea, cada izquierda de cada país, dependiendo de qué posición ocupa el país en el mundo... Yo he escuchado que en Estados Unidos hay un partido comunista. Sí, hay partido comunista y el síndrome que los aqueja por igual es como una especie de culpa sí que tienen los tipos. Y se habla de la culpa comunista o de la culpa de izquierdista yanqui. O sea, viven su su éxito como, como país imperial, digamos, con culpa. Es interesante eso, o sea, es bastante crítico para ellos. Pero bueno, ya les digo, la culpa te puede, vos con la culpa cristiana puedes cagar un montón de sí, personas, o sí, con la culpa puedes movilizar algo, o sea, obvio. Sí. Está apagado ese micrófono. Ahora sí. Oh, ¿qué decías? Que hace un re frío afuera. ¿Estás hablando en serio? Sí. No, no se escucha nada. Dale, dale. Che, y el señor que sí, se acercó, que se te acercó cuando estabas ahí afuera, que hacía frío. ¿Era el señor frío? ¿Era el señor frío? No, era el señor caliente. Ah, bueno, te ayudó un poquito. El señor verano. Sí. ¿Qué pasó? ¿Volviste relajada? Nada. Ah. Ahí está, se quedó en su tema. ¿Con quién se cruzó afuera? Sí, no sé, está la familia ahí afuera. Sí. Bueno. Yo ya o sea, quedó claro entonces. Quedó que... claro, si quieren seguimos, porque yo tengo, de acá tengo para tirar para arriba, o sea, muchachos. ¿Pero viste el documental? El documental sí lo vi. ¿Está bien filmado? El documental está filmado como un documental. ¿Cuántos pochoclos le das? Ah, hay que catalogar. Yo no voy a empezar a catalogar. Si no, no les pongo nota a mis pibes de la favor, escuela. Por favor, poner bueno, pochoclo. Muy bien, muy bien. No. Bien ¿cuántos pochoclos? No, ¿una bolsita de pochoclo o el coso grande? El documental de lo podría haber hecho yo en mi casa y es lo que hace casi pero todo no el mundo. Lo hiciste. No lo hice, por eso. Les doy dos pochoclos. Yo a los amigos le hubiera dado un pochoclo. Muy bien, como muy documental, bien. O sea, como cinematográficamente, no es entre, gran cosa. Entre ¿quieren que les hable de arte, chicos? Es pochoclo. Claro. Una visión estética, ¿por qué no? Estéticamente bueno, es hablando, ¿cuántos pochoclos le es das? Un informe. ¿Qué estética puede tener un informe, viejo? La estética de los no informes. No hay una preocupación por la estética. Y, pero si vos querés provocar un shock, sí, no al estilo de del shock doctrine, ¿no? Sino un shock, digamos, la estética lo que busca es provocar un movimiento en el otro para que te sientas identificado de alguna manera con el documental. Hay maneras de armarlo y de presentarlo para que eso suceda. O sea, podés mostrar, hablar de las dictaduras y mostrar gente siendo torturada. Estamos viviendo una época, pero la verdad, que es como hacer la Pasión de Cristo. Claro. Ponele. Es que claro, muy, bueno, muy es discusión mucho estética. Estética, pero es mucho estética. Yo creo que igual estamos viviendo una etapa en la que se reciben materiales o producciones que de repente tienen un texto buenísimo, pero no hay claro, una preocupación por la estética. Me parece que está yo más creo que la carga informativa, mensaje. Sí, la carga informativa es más importante, claro, que la imagen, porque si vos le pones demasiada estética, vos te concentrás en la imagen. Y es como ver 300, no tiene tanto guión, claro, pero está buenísimo, claro, 300, ves, ¿cómo que no tiene guión? Pero es eso, no tiene tanto guión, pero tiene demasiadas imágenes que son fuertes y que son expresivas y que vos te quedás con eso. Claro. Y, así que bueno, vamos a ir con un tema para dar. Vamos con tres, le dejamos cerramos en sí, tres pochoclos. O dos pochoclos. Bueno, yo le doy dos pochoclos y un maíz. Yo le doy uno medio chupado que le saqué la azul. Dos pochoclos y un maíz. Ahí está, un maicito sin hacer. Prometo para la próxima traigo una mirá Rango. ¿Rango? Rango, la película del lagarto. Del lagarto ese en el lejano oeste. Sí. Yo la vi así, lo vieron mis chicos, mis estudiantes hoy, y yo mientras la pispeaba con un solo ojo, claro, y me cagué de la risa un par de veces. Película Disney no voy a ver, porque sé que no, te es lavan de Pixar, el cerebro. Disney y Pixar. Claro. Ah, ¿y ya lo compró? Sí. Rayos. Compraron todo. También en la primera película que sacó la compró. Vamos a pasar los teléfonos antes de irnos al tema, ¿te parece? Sí, Sol. Sí. ¿Puedo decir yo sí, un teléfono? Por favor. Dale, un teléfono. Ahora voy a decir los números. 0237-466-6559, 0237-466-6559. Eso está. También lo pueden hacer por mensaje de texto al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Vamos a un tema de Agite Oeste del bloque y le damos, vamos a dar la bienvenida a Ye después del tema. Ya volvemos. Un teléfono. Silencio es vendrá. Agindo E, prensa y edición, siempre apoyando el arte. Agindo E, fotografía y diseño gráfico. Visítanos en www.agindoente.com. Entérate de toda la agenda para sumar. Este es el bloque Agito Oeste. Bienvenida, Aye. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, estamos acá para tirar un par de fechitas. Tenés un par de fechitas. Sí, pero dale, primero contá. Que nada, bueno, el tema que estábamos escuchando es de Garrotera, Arte sí. Absurdo, que pasaba recién. Así que, y tengo un CD de Locos de Turno. Para regalar, sortear. Es para regalar, pero está genial el CD este. La verdad que tiene unos dibujos, están recopados. Y tiene un tema que me decían que tiene un mensaje escondido, el tema, pero hay que escucharlo al revés. Yo lo quiero escuchar al revés. No ah, sé pero si para hacerlo tenés CD. Que copiarlo y o sea, copiarlo en la computadora y darlo vuelta con el programa. Es un quilombo para, ah, bueno, para sé, darlo vuelta. A mí me intriga saber qué yo, dice. Yo di vuelta al de... El de... uno de Hermética. El de Yuya. El de Yuya dijo. El de Hermética, que cuando empieza Vientos de Poder, tiene una parte que está al revés, que no parece que está al revés, que parece que estuvieran diciendo algo que no se entiende, pero está al revés. Y es el principio de Martín Fierro, que dice, los hermanos se han unido. No. Sí. Está muy bueno. Pero tenés que tomarte el trabajo de dar la vuelta. Este CD de Locos de Turno se llama A Toda Velocidad y bueno, en la tapa hay como una calle, una persona, un planeta Tierra, o sea, yendo sobre el planeta Tierra por claro. La calle, a toda velocidad. Sí. Así que está buenísimo el CD, la verdad que re linda la tapa, todo así de cartoncito, todo con el librito, con dibujos. El que se lo quiera llevar, que llame al 466-6559, 466-6559. Y tenemos dos entradas también de Locos de Turno, que son para este viernes 18 del 11 a las 22 horas en la cuadra Ramos Mejía, que también, lo mismo, al 466-6559 o al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Vuela, este CD Loco de Turno, vuela porque está buenísimo. Sí. Y bueno, ahora sí, te cuento un poco de las fechas que tengo para... Mañana jueves, Garrotera, en Cerveza Club Ramos, que era lo que estábamos escuchando, así que si les gustó. Y un festival de reggae en el pool de Ituzaingó a las 20 horas. Y hispano parlantes en All Rotten y Ituzaingó a las 22:30 horas. Esas son algunas fechas que tenemos para el jueves. Claro, hispanos es la banda de los de la Versinencia. Hispano parlantes, ¿tenemos música de hispanos en Agite? No. Pero de Locos de Turno sí, tenemos música de Locos de Turno en www.agiteoeste.com, que bueno, ahí también pueden escuchar a De Abril, que va a estar mañana jueves en No Hay Tiempo de Más. Sí, De Abril, que ahí. Es una de... Sí, está ahí. Porque este disco me parece que los de Locos de Turno lo presentaron en nuestro programa cuando no lo sé sacaron. Si lo presentaron, pero yo sé que estaba ese CD de Locos de Turno allá en Álvarez. Sí, lo presentaron allá, por eso quería confirmar con Fecu que fue cuando lo sacaron, lo presentaron en nuestro programa. Genial. Así que es un disco que se inició en tratar de conquistar el mundo. Y ahora se está sorteando, así que aprovechen la movida. Y te estaba diciendo que los sí. chicos de De Abril, que también tienen música en la página de Agite, van a estar tocando mañana en No Hay Tiempo de Más, sí. en el bloque de Agite de la Radio Rebelde. De 19 a 21 horas, así que los buenísimo. Que lo quieran escuchar, www.laradiorebelde.com. Así que los chicos son invitados de acá, de Agite, son de Moreno, así que los Abril. Que lo quieran escuchar, de Abril. De Abril, me parece que los escuché, no me acuerdo. Tenés a la página no. para escucharlo. Sí, sí. Además, no, pero los escuché en vivo, igual no me acuerdo en dónde ni en qué época, pero he escuchado bandas que me acuerdo los nombres y... Y el viernes también toca Locos de Turno, que sí. las entradas, tenemos esas dos entradas para regalar, que es en La Cuadra, en Ramos. Tocan con Antigua Rock y con Impuntuales. Después también tenemos Jalaquén, Negra Santa y Crocus Clan en Cerveza Club Ramos. Y A Que Huele y La Nave en La Morena, a las 23:30 horas en Morena. Buenísimo. Así que esas son las fechas para el viernes también. No sé si viste que tenemos una nueva sección en la página de Agite, que se llama Novedades. sí, que tenemos todas las novedades de la movida under, así que está muy bueno también. Sí, así que bueno, los que no entraron, los que no entraron todavía, que entren y que se fijen que la página está cambiando y están agregando cosas buenas. Ponele, vos escuchaste una fecha que tiramos acá en el programa y querés saber quiénes tocan o qué sé yo, también podés entrar a Gite, así que... Claro, así tenés toda la información ahí en el momento. Te repito, www.agiteoeste.com. Buenísimo. ¿Y qué me quedaba para contarte? Sí, acá me dio Fecu para que les cuente que el domingo 20 de noviembre a las 20 horas en Santana Bar va a estar Muchachito Bombo Infierno, que no va a estar con toda su gente porque son un montón, pero va a venir el trío Infierno, así que van a estar haciendo unos conciertos en Buenos Aires. La verdad que parece que va a estar bueno. El 20 de noviembre a las 20 horas en Santana Bar. Sí, buenísimo. Y bueno, no sé, quedaron unas fechas para el sábado 19, Cream y Uncolor, gratis en Chill Out a las 22 horas. Después tenemos Alterna Rock en Auditorio Este, toca Masacre, Pez, Poseidóitica y más bandas. Después tenemos Blues Motel gratis en el Gorky Grana en Castelar a las 19 horas. Acá en el sábado también tenemos una fecha Moreno gratis, tocan Subestimados, Springfield a partir de las 9 en La Morena. La Morena. Gratis, así que buenísimo. Los que quieran ver, los chicos de Springfield estuvieron acá en el programa, así que bueno. No me queda nada más para contarte, Darius. Ah, sí, me queda algo para contar. Los chicos de Eruca Sativa van a estar haciendo una nota en vivo, una entrevista telefónica el miércoles que viene, así que seguramente nos van a estar contando un poco de la gira de México, así que si los quieren escuchar, las chicas más que nada, el miércoles que viene en el bloque de Agito Este. Vamos a estar esperando entonces. Vamos a pasar los números de vuelta para el sorteo del entradas CD de Locos de Turno. Sí. Chicos, está buenísimo. Llamen, llama ya. 466-6559, 466-6559. O también lo pueden hacer por mensaje de texto al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Ya también lo seguimos con 11-68-45-29-98. Sí. Te lo grabas. Se te graba. Podemos cerrar con un tema de Cream. ¿De Locos de Turno? ¿De Locos de Turno? ¿O de Cream? De Locos de Turno, el tema Bienvenidos. Como siempre, el sorteo. El que llama se los gana al toque y el que manda mensajes participa del sorteo de la sumatoria el CD de mensajes. Tienen que llamar. No me vengan acá con mensaje que quieren el CD. Llamen porque el que me manda mensaje quiere el CD. Venga, venía a buscarlo. Y así que bueno, nos vamos con un tema de Locos de Turno que se llama Bienvenido, que es el tema que tiene el mensaje que yo lo quiero escuchar. Ah, bueno, dale. Nos vamos. Clásico Bar. Música en vivo, tragos, un lugar para venir a disfrutar. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona, 3501, Parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carrefour. Sin civilidad.

comisaría. Punto. El registro civil. Claro. Registro civil. El hospital. El hospital. El hospital, el... La comisaría. Sí, ponele. La casa de Tito. La casa de Pascual. Señor que claro. pega. Sí, el señor que le pega a la mujer. Sí. No, el PROVI. Este me lo quedo la yo. Municipalidad de Moreno, Consejo Deliberantes. Hay un sí. señor que trabaja en pegatinas. O sea que le pega a Tina. Claro. A entonces también vamos a ir a... Vamos a ir a también a la casa de Norberto. El Norberto pegatina. El pegatino. Sí, sí, sí. A Cristina. Sí. Sí, vamos a ir a verla. Che, miren, acá hay una foto que yo digo... ¿Eso no es? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? La que acabas de nombrar. ¿Cristina? ¿Doña K? Sí. ¿CFK? Pero es... No, esa es Abril Lavín. Sí, la cagaron a tortazo, pobre Abril. Sí, barbaridad. Pero vos te burlas y estás defendiéndolo. Yo dije, ¡Juá! La cagaron a tortazo, qué gila. Dije, la cagaron a tortazo, Abril Lavín. Bueno, pero fue una mina la que le pegó. No sé, ahí decía... Y no por ser mujer, sino por ser cantante fea. Bueno, escucha, mira esto. ¿Qué? Yo sigo buscando merengue. Sí, es ella. Ah. Mirá, mirá, sí, no digamos nada. Mirémoslo nosotros y no digamos a nadie. Ella. ¿Por qué? Dice socialismo de Morón. Sí, el socialismo de Morón. Tiene algo de Unidad Socialista. Tiene algo de... ¿Vos no sabés que van con ella? Sí, ahora veo. Ah, bueno, van con ella. Sí, sí, el socialismo de Morón va con Cristina acá. Ah, Dios, se va cayendo más gente. Yo ¿sí? creo que va a llegar un momento que vamos a hacer tan poco que vamos a terminar diciendo, todo. Che, ¿no estaremos equivocados? Eso quieren lograr. El mundo no será que es plano. ¿Es plano el mundo? ¿No será que todos están equivocados menos nosotros? Lo más seguro es que es eso y por eso seguimos tratando de conquistar el mundo, para que se den obviamente cuenta que la verdad la tenemos nosotros. Resistiendo. Bueno, nos ha dejado plantado la persona que tenía que venir, lo voy a decir, no me lo voy a quedar. Lo voy a decir. Y encima es una banda. Por eso estabas así. Estaba enojada. A ver, dígalo. El solista. ¿Cómo se llama? Solista no, Mariano Toscano, que ni siquiera porque de última podés llamar, no sé, tengo fiebre, viste, como algunas hacen. Fingí, mentí como claro. hacíamos cuando faltábamos al secundario, cuando faltamos ahora al laburo, que igual lo hubiera delirado si hubiera dicho que seguro que está de... sí. Bueno, quiero decir que es un gato del plan. Se fue al carajo. Lo dejó tirado acá, ni siquiera yo. Chicos, le mando a otra persona porque loco es... Bueno, listo, ya fue. Bueno, muy la bien. Verdad que ahí sacó, acaba de llegar el amigo. ¡Hola, loco! Acá te preparé la silla, papá. No era. La verdad que igual no venía escuchando, así que no lo vemos con cuando escuche la grabación la semana que viene. Sí. Ahí... Y bueno, ahora le vamos a decir a Mariano que lo edite antes de subirlo. La parte que dice: sos un gato de plan. No. Subilo más, gato del plan. Claro, sos el mejor gato, plan. Algo así, o sos el mejor plan para esta noche, gato. Algo así, que lo cambie de alguna manera, que lo arregle. Está la bien. Verdad que me sorprende. Con esa frase de sos un gato del plan, me sacó, totalmente me sacó. ¿Viste cuando no esperás una frase como esa? Sí, sí. Y yo no esperaba que dejaran plantado un bloque. Sí. Aye tuvo que remar. Tuvo que remar mucho. En un mar mucho. De dulce de leche con sí. grisines. Sí, porque como no vino la gente que tenía que rellenar ese bloque. Rellenar ese. ¿No? Hoy escuché una, hablando de metáforas. Está sudando como monja. Como monja menstruando. Dijeron, algo así. Como, tiene mucho no calor. No hace falta ser monja. Cuando menstruas, sudas. Claro, todo. Pero la vestimenta de la monja no va en contra de la gente que suda. No es como algo así muy abrigado. Y pero vos ves mujeres mayores que se visten así muy abrigadas también. ¿Sí? Sí. No, yo no veo. Yo veo la verdad señora, que no entiendo el dicho. No. Del no, dicho no, no, al hecho. Sí. Hay un en largo sustrecho. Trecho. Bueno, sigamos con lo que nos truje. Bueno, vamos a dar introducción a lo que veníamos hablando sobre los besos de personas vamos, reconocidas. Sí, en realidad siguen una línea. Siguen sí, una estaba línea. Y después por favor buscalo, así estamos. Sí, deja de jugar. Vamos a dar un... Lo que estabas viendo de los besos. Los besos de... En la página de Clarín. De Clarín. Estaba ahí los besitos de Benetton. Campaña de Benetton. Pero estábamos bueno, ¿qué viendo? Dice así. Una empresa reconocida internacional empezó una campaña a favor de la paz. Con fotos de líderes mundiales besándose. uno de los ejemplos. No me río otra cosa. Uno de los ejemplos. Bueno, che, me comí la letra. Tampoco es que le puse B corta a la campaña. Y no llevo a B. Por eso, pará, loco. Uno de los ejemplos es Obama. Obama besándose con Chávez. Otro ejemplo es el Papa Benedicto besando a un árabe muy conocido, un jeque árabe. Después otro es un musulmán besando a un pakistaní. No, todos, gente todos que besos, está... besos entre gente antagónica, digamos. Claro, ¿no? Sí, de alguna manera. Anti-ego, anti... ¿Cómo se dice? Antagónica. Sí, bueno, hay otra palabra. Tipo el alter ego, pero es otra... Anti-ego, ¿será? Sí. No me acuerdo. El antihéroe, el antihéroe. El antihéroe. Bueno, esos son los ejemplos que... Claro. Gente conocida, líderes mundiales que se están besando en la boca, se están dando un pico. Para sí. Lo que sea, lo al que tiene la computadora en la mano. ¿Qué Maradona... pico? Se están dando un beso así con... Claro, al mejor estilo Maradona... ¿Canigia? Canigia fue, sí, y Palermo también. Lo que tiene la computadora en la mano, búsquenlo, van a ver a Obama. El primero que ven es Obama con Chávez besándose, dándose un hermoso beso de... Así, eso, la boca... carnosa. Sí, pero así con unas ganas. Claro. Y Benedicto también, se estaban chupando la boca. Bueno, y para todo eso, tratar de conquistar al mundo, empezó la campaña. Mira para... lo que es esto. Un beso, pero sí. Como, no sé. Se están mirando los ojos, aparte. Se besan mirando. Mirá la cara de los ojos. Benedicto está todo arrugado. Calentón que tiene cuando le da un beso. Sí, como que lo está disfrutando. Está todo mojado, ¿sí? Está todo mojado. ¿Qué pasó? ¿Me lo sacaste? ¿Para qué quiero ver algo? Oh, qué bueno. No, la verdad que esta señora, sí, sáquenle el mouse. Sí. Tratar de conquistar el mundo se agregó a la campaña y empezó a... ¿Empezó? A usar a integrantes. ¿A quién? ¿A Mati? Bueno, agregó a integrantes de FM Moreno, los programas de FM Moreno, para que se besen en esa campaña. ¿Cuáles serían? A ver. La gente de Un Grito, con mucho palo para que aprenda. Claro, digamos, estamos esperando juntarlos un ratito y lograr que se besen. Para sacarle la foto. Sí, los vamos a llamar ahí. Dejen de pegar y para... los chicos de Un Grito no conozco los nombres. Pero sí, yo conozco uno. Pero vos querés ir ahí, me parece. Vos querés comer ahí. Yo decía por ahí, no sé, no conozco los nombres, pero invitar a uno de cada uno y si lo bueno le sacamos una foto. Mire, ahí a Gaby Castillo lo ponemos y que le dé un beso a alguno de Un Grito. Sí. Y bueno, después tenemos el segundo ejemplo, la copa derramada con el personal de limpieza. Ah, ahí tenemos otro, claro. Vamos a tener que ver quién claro, le toca claro, limpiar. El único que se que ríe ver. Es hay que ver a quién le toca claro, limpiar. Claro, y antagonismo. Y hacer... Esperemos que la gente de los otros programas esté escuchando esto para, pero, por supuesto, para que si venga nos a sacarse escuchan la todo foto. El tiempo. Para que vengan a sacarte la foto. Me dio tos. Bueno, quedó la gente de Mediocres con latido americano también. Qué asco, me daría mucha impresión. Yo tendría que hacer coincidir las fotos con o sea, las caras con los nombres de los programas. Claro, no me acuerdo todas las caras. Pero está en latinoamericano está Leo. Martín Raffo. Y en Mediocres no y no Daniela Devoto. En y en Mediocres no sé quién está. Y bueno. ¿Eh? Y bueno, queda nuestro turno, tratar de conquistar el mundo. ¿Adivinen con quién? ¿Con quién nos toca? Con Lobo Suelto. Lobo Suelto. Bueno, la banda más sol, que es nuestra representante besuquera. Le mandamos un saludo a la gente de Lobo Suelto y los esperamos para que se vengan a sacar la foto. A ver si se animan a venir a entregar esas bocas acá. Sí. Muy bien. Bueno, eso era. Me gusta la idea de seguir la campaña. La campaña de los ¿Ustedes se acuerdan las viejas campañas de Benetton que también traían así polémica? Era una que estaba justo, le sacaban foto al tipo que estaba muriendo de cáncer y estaba toda la familia alrededor llorando y el tipo recién muerto todavía calentito ahí, le sacaban la foto. Eran fotos así muy choqueantes, digamos que siguen la misma línea, aunque estas son truchadas por supongo, o no. Sí, ¿vos decís que era... lo juntaron? No sé, teca. Yo trato de ver que porque mirá, pero vos te das cuenta acá en la mano, sí, en la mano sí, pero acá en la mano ¿cómo te das cuenta? Esta cara que estaría haciendo el Papa en esa postura. Besando a un niño monaguillo. A una monja. No, un monaguillo. Claro, o por ahí lo engancharon. Claro. Sí, lo único que hicieron es agregarle el gorrito al otro, claro, y después no se sabe quién era. No, por ahí estaba besando la frente de alguien. Qué zarpar. No, una cosa así, o saludando a alguien, viste, que estaba. Ponele en esta foto. El de Obama. Acá, el de Obama y Chávez. Está estornudando. Sí, sí. Lo primero que se puede ver es que Chávez es más grandote que Obama. Sí. Un mano a mano lo caga trompada, parece. Sí. Aparte, ahí tiene pelos Chávez. Y ahora no lo no, tiene. No, para mí que buscaron similares. Gente, viste, que se parece. ¿Doble? ¿Un doble de Chávez? Doble, y un doble de Obama y los hicieron dar besos. Claro. Es más razonable que Photoshop. Puede ser, puede ser. Pero yo, si soy doble de Chávez, ¿sabes lo que me tenés que pagar, no? No te alcanza la plata de Benetton. ¿Y estos quiénes son? Bueno, este sí se renota. Merkel y Nicolás Sarkozy. Este sí se nota. No sé quiénes son. Bueno, es la primer ministra de Inglaterra. Mirá, Obama ahora está besando a Hu Jintao. No vale. ¿Por qué? Obama tiene más besos que nadie. Este está bueno. Espera que me pase uno. No, ese es el Hu Jintao. Acá la tenemos a Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Buenísimo tú. Mi pronunciación. Este es el mismo. ¿Y ese quién los es? Los dos iguales. El líder supremo de Corea del Norte y el presidente de Corea del Sur. Ellos sí son enemigos, ¿eh? Eso sí, sí. Bueno, pero esta está re buena, está re bien lograda, la de Obama y Chávez. Y la del Papa y el chaboncito este también. Sí, sí. Esas son las mejores. Me mató que digas de Angela Merkel y de Sarkozy que no sepa quiénes son. Sarkozy sí sé quién es. Bueno, pero Angela Merkel. Angela Merkel no sé quién es. Es la primer ministra de Inglaterra. Ah, mira vos. Vendría a ser la presidenta, nada más que como ya hay rey. Che, las mujeres están copando todos los lugares de poder. Me parece que acá nos estamos durmiendo en algo. Es una ola expansiva, como pasó en otros casos. Como pasó ahora en Brasil, pasó en Chile. Y sí, es como lo que está de moda. Como te dicen a vos, salí a comprar dólares, que está de moda. Y el boludo va y compra dólares. Sabiendo que se está desplomando Estados Unidos económicamente, un boludo sale a comprar dólares. Sí, sí, sí. Ayer estuve en Capital. Ayer estuve en Capital y una señora salió. Che, no sé cómo fue la pregunta. Quería el teléfono de la AFIP para saber dónde tenía que ir a comprar. Y un tipo explicándole: anda a esos lugares clandestinos, que qué sé yo, que no te va. Porque la AFIP te va a investigar y te va a hacer esto y te va a hacer lo otro, porque te va a preguntar. Por más que vos compres $500, te va a preguntar: ¿por qué estás comprando? ¿De dónde sacás la plata y todo? No, te van a escrachar. Andate a esos lugares clandestinos donde. Sí, igual salió el tipo este Moreno a presionar a los arbolitos clandestinos. Me parece que fue por toda Florida. Los agarraba a los tipitos que estaban con los billetes en el bolsillo así. Decían: amigo, vení acá. ¿En serio? Escuchame que te voy a hablar acá en la sombrita un poquito. Escuchame, vení, acércate. Escuchame, ¿o me vendés el dólar a este precio o te cago a trompada? Y el tipo no le quedaba otra porque viste lo que mando Moreno. Lo mando a. ¿Cómo se llama el taekwondo? No, es taekwondista. ¿Chaidocuanista? No. Acero Cali. Acero Cali, que hace. Kickboxing. Kickboxing. Exactamente. El campeón mundial de kickboxing. Viste que los tipos están ahí en la sombra, están a. Mirá, ¿te lo explico yo o te lo explica él? Le dice, ¿viste? El otro te agarra así, te hace así, te terminó el asunto. Es re gracioso porque está el banco. Está el cartel luminoso de cuánto está vendiéndose y comprándose el dólar. Y a 10 metros están los arbolitos, que le dicen los arbolitos, que son estos tipos que venden ilegal. Porque estaban diciendo dólar, dólar. Y con la mano tapándose la boca. Dólar, dólar. Entrada de ICC, dólares. Entrada de ICC, dólares. Vaya a ver ICC, dólares. Che, toca Roger Waters gratis. Tengo. Habría que averiguar eso. Tengo dólar. Camiseta de River en la A. Camiseta de River en la A. Entradas para River Boca en el Chaco. Para la fecha 17. No, y así. Entonces cae Moreno así con el flaco este golpeador. Sí. Y le dice: escúchame, amiguito, vendeme el dólar a 3 pesos. Porque si me lo vendes a 3,05, te parte todo el lomo este que tengo acá al lado. Y así va regulando. Así lo se metió también en el INDEC. Lo que me sorprendió de la gente es que ahora es como algo muy importante salir a comprar dólares, sabiendo que el día de mañana se desploma el dólar y vos gastás 4 pesos. Hay que comprar oro. Vos gastás 4 pesos. El oro es la base de la economía. Hay que comprar loros. Señora, compre loros. Compre loros que nunca se pierde. ¿Las cotorras sirven? No, y la cotorra es como el euro. No, tienen que ser como, claro. loros verdes. Papagayo, ¿qué hablan? No. Eso que escabian y hablan, ¿no? Eso. Claro, eso. Los que están en la verdulería ahí, eso. Pelota. Ya te compraste uno. Pelota. Pelota. Pepito quiere la papa. ¿Quiere la papa? Pepito. Y es el igual. Ah, ¿viste? Sí, yo tenía un loro. Bueno, quedan escasos 10 minutos de programa. Escuchame, ya me cansé. 10 minutos es como una hora. Bueno, yo tengo. No, no, barco igual, vikingo, ¿viste? Igual para con este. Con todos los remos, vamos a decir. Hijo de. Todavía sí. El gato del plan este. Amigo toscano. Sí, Fecu, trae los. Flor de toscano. Bueno, no. Si me estás escuchando, trae los mensajes que tuvieron llegando. Yo tengo el tema que nos va a llevar los 10 minutos que quedan. Dale. Es una pregunta que les voy a hacer a ustedes. Antes de que. Te roba todos los minutos. Sí. No, antes que nos hagas una pregunta, yo quiero que me expliques una cuestión que me vino a la mente de repente y dije: le tengo que preguntar porque ya no me acuerdo era lo que significaba. Iba así, ahora. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica. La mayéutica es el proceso mediante el cual se iba quitando. Las hojas de la cebolla, por decirlo metafóricamente, sí. En realidad es el mecanismo que utilizaba Sócrates para llegar a un concepto. Sí. Lo que Sócrates decía es que lo que existe, lo que debe de haber es un concepto, y ese concepto tiene que ser puro. ¿Qué manera hay para llegar a un concepto puro? Bueno, Sócrates iba y le preguntaba a quien supuestamente sabía de esto. Por eso lo mataron. ¿Por qué? Lo agarraban y iba a preguntarle al jefe general de las tropas de Grecia. Iba a preguntar, ¿qué es la valentía? Entonces el chabón decía, el jefe este decía, la valentía es nunca retroceder. ¿Viste? Sí. Y entonces Sócrates volvía con otra pregunta, digamos, y decía, pero a ver, tácticamente, si uno retrocede para que el enemigo se acerque y luego hacerle una emboscada tipo Cuernos del Toro, como hacía Yaka Zulu en la película, ¿eso no es valentía también? Entonces el general tenía que modificar su concepto hasta llegar a un concepto puro y bastante, digamos, limpio de lo que se estaba preguntando. El problema es que le iba a preguntar a la gente que supuestamente sabía y siempre terminaban demostrando que no sabían nada y así lo condenaron a tomar cicuta. Pero la mayéutica es ese proceso de ir mediante preguntas encontrando un concepto depurado. Bueno, ahora en los 7 minutos, ¿qué ibas a decir? Ah, ahí está. La pregunta era hacia ustedes dos. ¿Quién es más individualista? Oh, ya lo discutimos. No, pero lo discutimos en tu casa y no estaba el amigo Darius. ¿Quién es más individualista? ¿El tipo que va con los auriculares en el tren escuchando su musiquita o los pibes que van escuchando con ese equipo que tira un montón y van compartiendo con sus amigos la música? Compartiendo. Con sus amigos, no conmigo que estoy caminando por ahí. Déjame terminar la pregunta, después vos vas a tener, de los 7 minutos que quedan, 3.5 para explayar tu respuesta. ¿Quién es más individualista? ¿El tipo que tiene los auriculares va solo metido en su música o... va solo metido en su música, no, va escuchando su música con los auriculares, sí. O los flacos que tienen, flacos o flacas que tienen los equipitos estos que tiran música para todo el mundo, que se escucha de toda la punta del tren, y está él y uno más escuchándolo? ¿Quién es más individualista? Minuto en el aire para Sol, ya. No te voy a responder. ¿Por qué? ¿Ves que sos relativo? No, son los dos son individualistas, ya lo habíamos hablado, pero hay una cuestión también, el respeto. Vivimos en una sociedad. No viven solos, ni el que va escuchando solo, ni el que va escuchando para que todo el mundo escuche algo que yo no sé si tengo ganas de escuchar. Sí. ¿Y si fuera la música que vos querés escuchar? Tampoco, porque a veces no tengo ganas de escuchar. ¿Y si, justo si quiero escuchar música, me quedo en mi casa bajita, tranquila? ¿Qué? Bien. No, dale. Yo quiero escuchar toda tu argumentación entera. No, eso. Eso, o sea que ninguno, o sea que los dos son igualmente individualistas. La misma cantidad de individualismo. No sé si la misma cantidad de individualismo. No lo sé, eso, yo no tengo esa respuesta. Sí sé que... No, pero no es... Yo te estoy preguntando en tu opinión, ¿no? La respuesta en general, porque ya sabemos que la verdad no existe, es una construcción. No sé, tengo que pensarlo un rato. Bueno, para poder hacer el porcentaje. Darius va a dar su respuesta y cuando Darius termina, vos ya vas a haber pensado. ¿Por qué? Porque te estoy hipnotizando. A ver, Darius, mi concepto usted... de individual... Primero tendría que saber bien... dejar en claro cuál es el concepto de individualismo sobre esas cuestiones. Muy bien. Pará. ¿Qué? Déjalo. ¿Cuál es el? ¿Por qué, ¿por qué la agresión? No, porque yo te escuché. ¿Cuándo te agredí? ¿Te pegué? ¿Te insulté? ¿Te maltraté? ¿Viste que agresión psicológica. Claro, vos agredís psicológicamente y como vos sabés los argumentos... Estás actuando como un hombre. Claro. Vos sabés los argumentos que usan contra las mujeres, porque yo no te hice nada. No te toqué, solo no te buscás las cosas, yo no te hago nada. Vos venís contra mi puño. Yo hago todo lo que vos me pediste, doy todo, no sé por qué me tratas así. Bueno, pero déjalo a Darío que conteste. Bueno, acerca de individualismo. Yo creo que una persona que quiere escuchar su música... Bueno, acá dice, llegó un mensaje que dice, esa pregunta está cargada de subjetividad. Y tiene razón, que no sé si es Gaby o Wada la que mandó mensaje ahora. Porque mandaron Wada no sabe puntos. Escribir, me parece. Ah, bueno. Pero de hecho, mamá, escribí. Sí, está cargada de subjetividad por el punto de vista. Claro. Porque yo puedo pensar de que el individualista es el que escucha su música para él solo, sí, que el que la comparte. A mí me resulta más incómodo el que comparte su música, porque realmente yo escucho auriculares y lo escucho muy bajo, porque trato de no... yo tengo los oídos sensibles, lo voy a decir, porque no puedo dormir con la tele prendida, me molestan los sonidos. Y es un reventado, no come harina, tiene los oídos sensibles. No, pero ¿sabés cuál es el tema? ¿Sabés cuál es el tema? Que yo, por ejemplo, me hago una audiometría y tengo los oídos de un pibe de 10 años, de 12 años. Porque escucho claramente los sonidos. Entonces, ¿qué pasa? Al tener eso, yo escucho muy bajo los auriculares. Sí, sí. Teniéndolo acá, para mí es fuerte. ¿Y qué pasa? Yo escucho cómo hablan, escucho... Mientras tanto, puedo escuchar el resto de las cosas alrededor mío. Y entonces me incomoda mucho, que al tener auriculares, tener música... estar escuchando música de otro. Claro. O sea que, en ese sentido, el individualista... por ahí el tipo, yo creo que es incómodo escuchar a otra persona. Yo me pongo los auriculares para no escuchar las conversaciones de los demás, porque realmente los escucho. Yo totalmente hago lo mismo. Me compré unos auriculares así que te envuelven toda la oreja, claro, para no escuchar a nadie. ¿Quién es más individualista? ¿Ese que anda con el aparato o Fede que se compró unos auriculares? Para mí es más egoísta el tema. Sí, más que individualismo hablamos de respeto, no sé. No, de egoísmo. No puedo de egoísmo, decir un porcentaje. Para mí está todo ligado, respeto, sí, egoísmo e individualismo. Son tres conceptos que están totalmente ligados en una sociedad. Sí. No, entonces mi pregunta sigue estando en el aire y sigue estando vigente. Sí. Usted me estaba diciendo que para usted entonces es quién más individualista. Tomando ahí, en cuenta el individualismo como qué. Como... que uno se encierra en uno mismo. Sí. El individualista en sí es el que escucha música para él solo y que va en silencio. En sí va... Yo me encierro en una burbuja y trato de estar en silencio con el resto y compartir, claro, conmigo mismo ese momento que escucho música. Uh-huh. El otro ya es más egoísta porque hace que te obliga a escuchar su música... Sí. Siento que vos no querés escuchar. Millones de veces me quise parar y decir, loco, terminala porque te bajo yo. Te bajo de donde sea. Muy bien. Así que, bueno ese está bien. Es un tema. O sea, que es más individualista el que va con los auriculares, pero es egoísta el que va con la música fuerte. Sí. Bueno, acá voy a leer un mensaje que dice, a mí me pasa lo mismo. Te reentiendo, Darius, soy Gaby. El problema pasa porque los dos son unos negadores de la realidad. Bueno. Claro. Ese es otro de los puntos de vista de que cada uno tiene el concepto de qué es lo que ves alrededor de eso. Claro. Yo, para mí, los tipos que escuchan música fuerte y que te obligan a escuchar una música, generalmente es cumbia. Y ya lo tuvo que sectorizar por una clase social musicalizada. No, pero si vos haces un porcentaje... No, es reggaetón. Ya no. Cumbia ya no existe más. No, sigue habiendo. Ahora es huachiturro. Y los huachiturros no sé qué. ¿Qué es huachiturro? Es cumbia. No tengo ni la menor idea. Es cumbia, no es cumbia. Es cumbia. ¿No es reggaetón? Es una mezcla, me parece. Cumbiarizado. ¿No es cumbia reggaetonizada? Cumbia chinchado. Hay que preguntarle a la gente que sabe de música. Hay que preguntarle a la gente de Ajite Oeste, que es la gente que sabe de música. Ahí justo Ludmila está mirando para otro lado. Pero si pudiéramos hacer que nos vea, ahí nos están mirando. Ustedes que son de Ajite Oeste y saben todo de música. Los huachiturros. ¿Qué es? ¿Cumbia reggaetón o cumbio reggaetonizado? Ahí está. Ahí Ludmila estaba sacando su... Baile sexista. Bueno, me acaba de romper los oídos Fecu, le aviso. Sí. Dice otro mensaje que dice: son hombres burbuja. Ah, bien, son hombres burbuja. Sol, salí de ahí, Sol, corre, dice. Sí, ya me fui, pero bueno, volví. Bueno, ya se fue. Hemos agotado nuestro. Estoy como Homero Simpson. Bueno, y así termina nuestro. Tratar de conquistar el monito de la, de en la cabeza. Sí, sí, sí. De la, desde, la, desde las 11, entonces sí. Sí, sí, la, sí. La, yo no voy a, quiero avisar que voy a dormir con algodones adentro de los oídos hoy porque me reventaron los tipos. Bueno, nos así termina tratar de conquistar al mundo. Saludos para todos, para Milei Motiv, para pasa, el resto de, del universo que nos estuvo escuchando. Hasta el próximo. Voy a, si no puedes con ellos, úneteles. Hasta el miércoles que viene.